La persigue Riquelme, pero no llega. Sin embargo, toma Battaglia. Battaglia para Riquelme. Riquelme tocándola para Battaglia. Battaglia para Riquelme. Se lleva la pelota al nene Riquelme por la izquierda. Le pide Battaglia. También Burdizzo. Ahora era Burdizzo el que pide. Le pone una pelota bárbara a Battaglia. Riquelme. Battaglia con Palermo. Puede ser gol de Palermo. Viene para Palermo. Palermo. Palermo. Da media vuelta. Palermo se acomodó. Tiró a colocar. ¡Gol! ¡Gol!